ya ya tengo preparada. Está bastante bien aleñada. Así cuando te ve, ya va a la ter que comer. Una ensalada, hostias. Una ensalada, hostias. Una ensalada, hostias. Una ensalada, hostias. Cuando era pequeño ya ya tenía surada. Pegachesme de neno, egos pechesme na cara. A dos collos naturales, tuas mamonadas. Y ahora que son grandes. Una ensalada, hostias. Una ensalada, hostias. Una ensalada, hostias. Una ensalada, hostias. Oche, pa' hacer comer o pepino. Meteralo en aceite, meteralo en teireño. E cando che entra xudarente co cuchelo. E agora que xa hai sangue, xa temos o aliño. Unha ensalada, hostias. Unha ensalada, hostias. Unha ensalada, hostias. Unha ensalada, hostias. Unha ensalada. Bueno, un aplauso para Hippie, que va a venir ahora aquí a tocar una pieza.